te prometo que con solo una oportunidad iremos hasta el más allá. Pero eso no va a pasar, como tú no hay otra igual. No creo que tú me quieras, tú eres genio en la botella. Dime cómo te podría conquistar. Pero tú eres solo un sueño en mi imaginación. Te tengo como quiera, eres el cielo para mí. Sueño en mi imaginación, te tengo como quiera, eres el cielo para mí.